El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Con mi burrito gogotero voy camino de Belén. Con mi burrito gogotero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Comienza aquí Cultura Musical y porque lo ofrecido aquí se cumple, estamos aquí con todo en nuestro especial navideño. Y por segunda vez me acompañan las Yayos, Yayo 1. ¡Hola a todos! Yayo 2. ¡Oye! Directamente desde la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y vamos a comenzar con el tema de Rocola Bacalao. Y les tenemos preparado el origen de la historia de la Navidad. Vamos a celebrarle el cumpleaños a Jesús. Vamos a celebrarle el cumpleaños también a Buda, que cumple en la misma fecha. A Mitra, a Heracles, a Dionisio, a Tamuz y a Donis, porque todos cumplen en esta misma fecha. Un feliz cumpleaños a todos. Comenzamos con Rocola Bacalao, mi burrito gogotero en vivo. Con mi burrito gogotero voy camino de Belén. Con mi burrito gogotero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. El cielito mañanero ilumina mi sendero. El cielito mañanero ilumina mi sendero. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va cantando. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va cantando. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Hey, toque, toque, toque, toque. Toque, toque, toque, toque. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Toque, toque, toque, toque. Estamos ya a ¿cuántos días de festejar Navidad? A 4, me parece, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días de ya estar todos en nuestra Nochebuena. Quiero preguntarles aquí a Yayo y a Daya, así les vamos a diferenciar. ¿Qué es para ustedes, en estas épocas de paz y amor, qué sería para ustedes una Nochebuena? Una Nochebuena para mí es pasar con mi familia, con mis primos, con mi mamá. Este año con mi abuelita, porque viene de visita acá, entonces vamos a pasar todos en familia, comer, disfrutar, conversar, reírnos, y ya, eso. ¿Y para ti, Daya, qué es para ti tener tu Nochebuena? En sí la Nochebuena es para disfrutarla con la familia tradicionalmente. Tal vez se podría decir que salir con amigos en la mañana, pero de ahí lo que sí, tarde y noche es dedicado totalmente a la familia, como dijo Yayo, a pasarlo con todos nuestros familiares, disfrutarlo y, no sé, reunirnos. Aquí tenemos algunas tradiciones en esta época de Navidad, tal cual como los belenes, los nacimientos que pone cada quien en su casa. Bueno, no sé, en lo personal yo nunca he puesto el nacimiento en mi casa. Creo que es porque no hay espacio. Pero igual no me nace poner un nacimiento. No sé, ¿tú qué opinas? Yo no he puesto. No, pero me gustan mucho los nacimientos que son creativos, que ponen animales que nunca estuvieron ahí. Yo he visto que tienen canguros. ¿Ah, has visto los nacimientos que ves? Hace dos años yo vi una publicidad de unos nacimientos hechos con reciclaje y con metal y todo eso. Los nacimientos que se exponen en San Francisco. Exacto. Que son hechos con hojas de maíz, con cáscaras de huevo, ese tipo de cosas. El año pasado hubo una exposición muy buena, ojalá se repita este año, sobre nacimientos. Precisamente era en la iglesia de San Francisco, aunque ahora ya no se puede entrar por la plaza, sino que tienes que rodearla, porque a alguien se le ocurrió que hay que poner un metro abajo de la plaza de San Francisco, pero... ¡Conozco la verdad del metro! No. Pero la cosa es que esos nacimientos eran nacimientos de todas partes del mundo, y eran una muestra clara de lo que es el concepto de sincretismo cultural, porque de alguna forma cogieron algo que es de ajeno acá, que es el nacimiento, de una representación de la iglesia cristiano-católica, pero le hicieron una adaptación. Por ejemplo, hacían de que sea un nacimiento, pero ¿cómo hubiese sido si el nacimiento hubiese sido en los Andes? Entonces, en los animales había llamas, había alpacas. Los ángeles, los querubines que se supone que estaban esa noche en algunas representaciones, estaban con una vestimenta indígena. Y no estaban tocando la arpa, como se le representa a los ángeles, sino que estaban tocando el charango. Buena representación andina, entonces. Es claro, son formas de adaptación, de sincretismo cultural. A mí uno de los que más me gustó fue un nacimiento que había, era, no me acuerdo de qué país de África, pero era elaborado de un país de África, un nacimiento, y era, lo habían hecho con una madera que era negra, y a partir de eso hicieron todo un nacimiento, pero estilo africano. Entonces sí es interesante ver cómo cada cultura puede, a través de métodos de adaptación, volverlo algo cultural, porque le pones cosas de tu identidad. Claro, más que también cada cultura. Yo el año anterior pude observar un nacimiento que era de una empresa de robótica. Todo el nacimiento eran robots pequeñitos, o sea, representando, digamos, en sí el nacimiento, pero eran robots, o sea, no era como tradicionalmente el tradicional. María, José, el burro. No. En realidad sí sería el tradicional, pero teniendo una nueva idea. Una temática robótica. Exacto. Claro, hay gente que elabora los nacimientos, los árboles, los adornos, según lo que a esa persona más le gusta. Por ejemplo, estaba viendo que alguien hizo como una especie de coro con botellas de cerveza verdes, le había cortado en una parte y parecía como una boca. Entonces había hecho como igual árboles de Navidad hecho con latas de cerveza verdes. Entonces en esta Navidad hay un gran despliegue de creatividad. Vamos a escuchar ahora una canción. Es la clásica que a todos nos gusta. ¿Sí ha escuchado la de Claveles y Rosas? Claveles y Rosas, la cuna adornada. La cuna adornada, en tanto que un ángel. No, ya, pero vamos a irnos con la versión original, la que escuchamos desde que éramos niños, ¿ya? En la novena. En la novena, y los que están en la novena. Ah, sí, vamos a la novena. Vamos a la novena todos. Claro, también era un poco de integración del barrio. Yo de niño iba a la novena, pero era más por pasar con los amigos, por integración. Entonces, vamos a escuchar Claveles y Rosas, y de ahí sí vamos a una parte un poco más histórica, porque les vamos a revelar el verdadero origen de este festejo actual. ¿Existe o no Santa Claus? Claveles y rosas, la cuna adornada, en tanto que un ángel, metiéndole está. Claveles y rosas, la cuna adornada, en tanto que un ángel, metiéndole está. No llores mi Dios, si te he ofendido. clásica de Claveles y Rosas. Y ahora sí, nos vamos ya a la parte histórica, porque obviamente todo tiene un origen, todo tiene un contexto, nada es porque sí. Y me he dedicado un poco a investigar desde ciertas fuentes. ¿Por qué celebramos esta fecha finalmente? ¿Desde cuándo empieza este celebro de la Navidad, esta celebración de la Navidad? Hay algunos datos que dicen que empezó esta celebración en Alejandría cerca del año 200 de nuestra era, y que ahí los teólogos egipcios de esa época implantaron que sería el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. En el primer siglo antes de Cristo, en Roma ya se celebraba un culto a un nacimiento sobre el Salvador del mundo, pero en entonces todavía no estaba tan impuesta esta religión. Entonces celebraban el nacimiento de Mitra, que era un dios de origen persa. En esta celebración, Mitra igual había nacido de una virgen y toda la cosa. Mitra era la divinidad persa de la luz, y se le celebraba culto a esta divinidad exactamente en lo que sería el 25 de diciembre, el nacimiento de Mitra, el sol invicto. Esta historia de la Navidad, de la fiesta de la Navidad, como ustedes saben, no existía al principio del cristianismo, no fue hasta el siglo II, ya después de Cristo, que la iglesia determina que el nacimiento de Jesús sería el 25 de diciembre. Y la iglesia determina ciertamente el nacimiento para que sea justo en el mismo nacimiento del dios Mitra. Ustedes se preguntarán por qué. Fue porque estos pueblos se consideraban paganos al no practicar la religión cristiana y católica. Entonces, en vez de decirles, no, ustedes deben de dejar de festejar el 25 de diciembre el nacimiento de Mitra, más bien lo que hicieron fue cambiarles. Vamos a imponerles, pero para que conserven su tradición, vamos a hacer que sea en la misma fecha y con las mismas cosas. Una entonces, hibridación. Exacto, la hibridación. En vez de que en el 25 de diciembre festejen a Mitra, ahora van a festejar el nacimiento de Jesús. Bueno, yo lo que investigué más o menos en esta época también es que los romanos antes celebraban lo que es la Saturnalia, que era más que un festejo o un festival que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno. Pero durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en esa época se oponían a estas celebraciones, más o menos a lo que tú dices, que se hay esa como que esa oposición al festejo a este dios y no se ponen en contra a lo que es la religión católica. Entonces pusieron a un dios católico para que nosotros podamos festejar sus fiestas, tener una fiesta pero con un dios católico. Ustedes escucharon al principio del programa que yo le decía un feliz cumpleaños a Horus, Osiris o Krishna. Y es porque sí, mucha gente se olvida de qué se trata esta fecha. Esta fecha, más allá de Santa Claus y todo de lo de comprar, tenemos que festejar el nacimiento de Jesús. Pero sería muy egoísta de nuestra parte festejarle solo a él el nacimiento, porque dentro de muchas religiones también nacieron muchos salvadores. Entonces, por eso quería aprovechar este programa, este especial navideño, para desearle un feliz cumpleaños a Jesús, desearle a todos los que cumplen el 25 de diciembre, desearle un feliz cumpleaños a Horus, el cual 3000 años antes de Cristo, él también nació de una virgen en un pesebre, su nacimiento fue anunciado por una estrella y su padre también se llamaba José. Y su nacimiento fue atendido por tres hombres sabios. Festejar el nacimiento de Osiris, quien 3000 años antes de Cristo también ya le consideraban el Salvador. A él ya se le conoció con el término de la Santísima Trinidad. Su llegada fue anunciada por tres hombres sabios. Su carne se comía en forma de pan como representación y es del culto de Osiris. También festejar el cumpleaños, un feliz cumpleaños a Krishna. Él en cambio fue 1400 años antes de Cristo. También en esta religión nació de una virgen, su padre era carpintero. Su nacimiento fue anunciado por una estrella y atendido por tres reyes magos. Y un feliz cumpleaños también a Zaratustra. Él fue 1000 años antes de Cristo, nació de una virgen, fue bautizado en un río y su ministerio comenzó a los 30 años. Y él fue seguido por 12 discípulos. Y para no alargarnos tanto, a todos los que cumplen en esta fecha, feliz cumpleaños a Mitra, a Buda, a Heracles, a Dionisio, a Tamuz, a Adonis. Y por último, un feliz cumpleaños a Hermes. Yo tengo feliz cumpleaños al Rey Sol, porque de ahí también se parte la celebración a la Navidad. Vamos a un poco a adentrarnos justamente en lo que tú dijiste, porque todo esto que estamos festejando en realidad tiene una relación cosmológica con el sol. Como hemos visto nosotros siempre en clases, el mito aparece cuando se trata de explicar algo que no tiene explicación. Entonces, existe una relación antropológica, porque era esa la relación entre el bien y el mal, se lo representó con el sol y la noche. El sol, luz, calor, seguridad, y la oscuridad era todo lo que era tinieblas. Las culturas ancestrales entendieron que sin el sol no tendrían cosechas, y sin el sol no sobrevivirían. Claro, entonces en este contexto, en el resto de las civilizaciones y culturas, también existe el dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, los babilonios Tamuz, o Nimrod cuando resucitaba en su hijo, y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilónicos. Babilonios. Las culturas, en sí, así como dice Daya, no se limitaban al sol. Ellos también empezaron a personificar las estrellas, igual personificando sus movimientos. Todo esto en cuanto a crear estaciones de las cosechas. En todo esto siempre hubo esta relación entre sol y la noche. El sol, la luz, el salvador, el portador de la vida. Y la noche. Entonces siempre era como que había una batalla entre el sol y la noche, el día y la noche. Por eso es que había Horus, quien era el día, y tenía su enemigo Set en la religión egipcia. Entonces se supone que siempre tenían una batalla, la batalla entre el bien y el mal. Horus ganaba cada mañana mandándolo al mundo subterráneo, a Set cada la noche. Era el día contra la noche, como el bueno y el malo. Y ahora sí, con todo este planteamiento de dónde se origina astrológicamente, ¿por qué es del nacimiento? El nacimiento de Jesús es completamente astrológico, porque era la estrella del este, es Sirio, una estrella que ya estudian hasta ahora. Es la más luminosa del día 24. Esta estrella en estos días se alinea con las tres estrellas del cinturón de Orión, las más luminosas. En la antigüedad, a esas tres estrellas del cinturón de Orión les llamaban como los tres reyes. Estos tres reyes se alineaban junto con la estrella Sirio, y esto apuntaba al lugar donde sale el sol el 25. Por eso es que estas tres estrellas buscan el nacimiento del sol. La Virgen María está en la constelación siempre de Virgo. Virgo en latín es virgen. El antiguo símbolo para todo esto era una M que después fue modificada. Por eso es que la Virgen lleva el nombre de María. Y en otras religiones, todas las que son la Virgen, también su nombre comienza con la letra M. Por ejemplo, en la religión del dios Mirra, Mirra es la madre de Adonis. Maya es la madre de Buda. En sí, esta fecha en realidad es un solsticio de invierno, y a partir de esto se elaboró todos los conceptos en todas las religiones, pero siempre con la misma base. También está la constelación que se le conoce como la Casa del Pan, la constelación de Virgo. Belén, en realidad, el nombre pronunciado correctamente es Betlehem, y se traduce como Casa del Pan. Entonces, ya para terminar, podemos darnos cuenta cómo estos días el sol está más bajo en el cielo. Es 22, 23, 24, 20, 25. A partir del 25 se mueve un grado al norte, trayendo días más largos, y esto hace la relación de la cruz de la religión. Es la crucifixión y la resurrección en tres días. Por eso es que ustedes han de haber visto en muchas imágenes religiosas que la imagen de Jesús está encima de una cruz, o su cabeza está justo en el centro de la cruz, porque esto es una representación del sol, y de cómo el 25 ya es un grado más arriba y empieza ya a traer días más largos, y por lo tanto es más próspero para las cosechas. ¿Se dan cuenta cómo eso tiene que ver con el solsticio de invierno? Un solsticio que también es festejado en nuestra cultura tradicional. O sea, yo volviendo a lo del mito, tengo que acotar que la Saturnalia es más o menos a lo que tú dices, que claro, los días se vuelven, en otra cultura. Se vuelven más largos, y los del Imperio Romano hacían como que oraciones para que el sol, al estar más bajo en el cielo, vuelva a renacer para que sus cosechas vuelvan a crecer, o sea, que sigan creciendo, no se mueran. Entonces, durante esta época se honraba Saturno, dios del sol y del fuego, y era relacionado con la agricultura, pues estos necesitaban del sol para poder sembrar y que las cosechas crecieran. Y antes de irnos de la canción, para concluir, de por qué es que todos estos dioses de distintas religiones se supone que nacieron en la misma fecha, y por qué tienen exactamente las mismas características. Es porque, aparte de todas las religiones del mundo, todos tienen el mismo contenido antropológico, todos tienen el mismo contenido astrológico, que es en relación al sol, y a las cosechas. Vamos a irnos con un tema de Enigma, esto es Sadness. Ese fue el tema Sadness del grupo Enigma. Bueno, chicos, y ahora yo les tengo una súper pregunta. ¿Ya recibieron ustedes sus fundas de caramelo? Para nada. No, yo tampoco. Que ya crecimos. No, porque yo sí recibía fundas de caramelo hasta el anterior año, así que exijo mi funda de caramelo. Es que ya tienes 21, pues. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya nada. Bueno, aprovechando todo este espacio, les mando un súper saludo a mis primos que me están escuchando, a mis primas en especial, que vinieron de viaje y van a pasar Navidad y fin de año con nosotros. Bueno, ya también aprovechemos pues el momento ya. De los saludos. Como ñengositas. ¡Qué grosero! Es que los universitarios se la pasan mandando siempre saludos. A ver, pero espérate. Esto no es igual. Parecemos, pero no, mentira. Ya, la cosa es, saludos a Arlet, que me está escuchando. Vayan a su feria el día miércoles, por favor. Va a vender cositas orgánicas. ¿Dónde? En la Universidad Central, en la Facultad de Veterinaria. Y bueno, también saludos a todos los que nos están escuchando, amigos, compañeros, a mi hermano. Paso. Hola, Dar. Hola, saludos. Dar. Ya. Y precisamente Day estaba hablando hace un momento sobre la funda de caramelos, porque todas las tradiciones de Navidad en realidad tienen un origen pagano, y como lo dijimos hace un rato, como forma de cristianismo, como forma de evangelización, no es que se las quitaban completamente, sino que le quitaban el significado. Entonces todo pertenecía ya a un contexto cristiano católico. Dentro de esto fue el intercambio de regalos, ya se daba en Roma. muchas veces, un poco de unos 100 años antes de Cristo, en estas épocas que ellos también festejaban, como estabas planteando la Saturnalia, se intercambiaban esclavos como regalos. Ahora no se intercambian esclavos, se intercambian caramelos. Ya bueno, en ese contexto vamos con el tema fuerte de la Navidad. ¿Por qué siempre el amigo secreto? ¿Por qué? ¿Por qué ese amigo secreto? No, ¿por qué el bendito amigo secreto? Es que Daya les dice eso porque tiene un trauma con el amigo secreto. No es un trauma, sino que... Bueno, sí. Así es que cuando juegas amigo secreto es como que, ¡ay, qué emoción! ¿Quién me va a tocar? Y cuando, ¡pac!, te toca el que menos quieres. Y es, ¡loco! ¿Cuál te tocó? ¡Cambiemos! Y es... No, o sea... Ahí se distorsiona ya. Ajá, y es... Sí, ahí yo empieza. Vi un caso. Yo sí vi la semana pasada que Salvatore cambió su amigo secreto. Salvatore, que me decía. Salvatore es el chico que está atrás de la cabina ayudándonos, por si acaso. Sí, controles. Sí, la verdad es que hay gente que se disgusta mucho con el amigo secreto, porque hay gente que dice que se demora mucho buscando un regalo que de verdad le guste. Realmente se esmera. No, las cosas que son mediocres. Realmente se esmera. Y cuando le toca la persona que le tiene que dar su regalo, se da cuenta que es, por ejemplo, una gorra que claro, te regalaron en alguna promoción. Yo voy a contar mi... Con mi, una marca mi, que mi no quiere. Personal de ley. Y te dice, pero póntela. ¡Póntela! Se queda súper... Ese es el trauma del Flavio. Por si acaso. No, hasta cuando estás en el colegio, todos los benditos años, es el amigo secreto. Yo solo iba al colegio para las fundas de Navidad. Nada, y ya pues. Esa vez me acuerdo que me esmeré buscando un regalo tan bonito, así dije ya. O sea, porque ponen como... Siempre ponen una base y toda la cosa. Y cuando me dieron un peluche que ya era usado. Era un peluche usado. Y lo que no saben es que Daya después regaló ese peluche a otra persona. Oye, así que la chica que le dio ese peluche ya sabe que ese peluche ahora es parte de la donación a los niños. ¿Se acuerdan del centralazo cuando tenías que dar juguetes como ¿hace entrada? Hace 2 años. Allá claro, fue tenías que dar un peluche en buen estado. No allá digo que fue no a parar ese no, peluche. No digo que no hubiera estado en buen estado. Solo digo que me lo era usado. Me dieron un poco sucio, ¿por qué no se tomaron el tiempo de lavarlo por lo menos? Así. O sea, mi experiencia en estos casos, o sea, yo por ejemplo no soy tan afín al maquillaje y todas esas cosas. Y un día en el colegio nosotros jugamos al amigo secreto. Y una chica me vino trayendo toda una paleta de sombras y labiales y todo eso. Y yo no sabía qué hacer porque yo no me pongo eso. Entonces es como que, o sea, bueno, gracias, pero cacha que el regalo sigue guardado ahí, o sea, lo tengo guardado. Ah, por si acaso... Tenemos una sorpresa para todos aquellos. Un regalo aquellos. Porque hoy pasamos pegando una publicidad, dos publicidades pegamos en el bus Victoria. Ajá, de la compañía Victoria. Pegamos dos publicidades para que nos escuchen y si alguien nos está escuchando de la publicidad que pusimos ilegalmente en el bus Victoria, se ha hecho acreedor a un chupete que tenemos aquí. Y una noche con el locutor. El chupete tiene forma de corazón. Y con el Salvatore. Vamos a escuchar tenemos el... A la noche buena, les van a dar su noche buena. Para la noche buena vamos a escuchar el tema Villancico de Escape. Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. Feliz Navidad, Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Jesús Salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual, siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. La humanidad. Mi familia.

Regresamos aquí en Cultura Musical. Estamos escuchando un poco de No Toquen, que ya vamos a escuchar a continuación. Y en el corte seguían las yayos quejándose de sus experiencias más traumáticas en el amigo secreto. A ver, ¿quién es el que se encuentra? A ver, vamos, ya. Dijimos, y ahora sí dimos todas las cosas malas del amigo secreto. Aprendiendo del público, vamos con lo bueno del amigo secreto. Verán, yo considero que para ser un buen amigo secreto debes hacerlo con gente que conozcas desde hace tiempo, que sean tus panas del alma, que hayan pasado contigo, que hayan chupado contigo. ¿Chupado qué? Tomado contigo. Que sepan de ti y tú de ellos. Entonces, así no hay el peligro de que dices, no, oye, me toco este man, así mejor no, y cambias el papel. Entonces, como si es entre los panas, así de verdad, verdad, entonces ya te toca tu pana y dices, bacán, me toca este man, yo sé que le puedo dar, y punto. Y así no estás cambiando con otro y el otro claro. Con el otro, y así. Si él y das un buen manera. Regalo y te dan un buen regalo. Exacto, y ya no te estás quejando de todo como yo. De peluche sucio. Un peluche sucio. También hay que verle el otro lado, porque el amigo secreto también puede ser visto como una experiencia para integrar, digamos, de una oficina, en un curso, integrarse con gente que no conoces. Pero, o sea, es que eso te digo, no te conocen. Esa es la falencia. Yo nunca. Esa es la falla del amigo secreto, porque por todos qué? Dicen, vamos a integrarnos de Navidad y bla, bla, bla. Y a la hora de la hora vienen con sus notas ahí. Y es como que, oye, ya. Bueno, la verdad, a mí no me interesa mucho el amigo secreto. Pero ahora, ahora que lo estoy pensando, yo desde ya estoy en un semestre. Y desde que entré a la Facultad de Comunicación Social, cada semestre siempre he estado en un curso diferente con gente que no conozco. Cada semestre. Nunca me ha tocado... Ay, pobrecita, lloremos. Nunca me ha tocado en un mismo semestre... Ya, porque tenías tres compañeros. Ajá. Tres compañeros. No, ni siquiera. Porque, verdad, nunca me ha tocado en un mismo semestre con alguien que ya conocía. Ay, siempre estoy totalmente nuevo. Y ahora me doy cuenta que es por eso que no juego nunca al amigo secreto. Porque nunca conozco a nadie. Porque nadie te quiere. Y porque nadie me quiere. Porque eres feo. Y también por eso. O sea, todo se une para que sea esta mi feliz Navidad. ¿Qué? Sí, es la historia más triste que he escuchado. Es que yo le te voy a tocar una canción con el violín más pequeño del mundo. Es que yo le veo desde el punto de vista positivo. Ya, la cosa es eso, o sea... Si van a ser el amigo secreto de ley, como dijo Yayo, háganlo, pero con gente que conozcan de verdad, que les nazca darle algo. Si no, es como que hasta te duele gastar plata en algo bueno, sigo traumada. ¿Saben qué? Hasta ahora nadie ha llamado reclamando por su chupete, nadie ha llamado diciendo, yo vi la publicidad en el bus tipo de la cooperativa Victoria, entonces ya el chupete se perdió. Y por otra parte, quería hablarles sobre el desfile que hubo hace unos días en Guayaquil. Si se enteraron, tal vez lo vieron en las noticias. El desfile claro, de luces. Pues, ¿cómo no? Más o menos, para poner en contexto, fueron 6 carros alegóricos con diferentes temas. Hubo temas de cuentos para niños, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Todo eso estuvo bajo todo el concepto... Todo Hollywood estaba presente ahí. Estaba todo Hollywood, porque el desfile se llamaba Guayaquil es mi destino en Navidad. ¿Quién organizó? Obviamente, el municipio de la ilustre ciudad de Guayaquil. Al mando estaba la empresa municipal de turismo, donde estaba al mando Gloria Gallardo, quien también fue asambleísta hace unos años. Ay. Ella estaba también en el desfile, porque ella lo organizó, con un traje blanco y luces del mismo color, saludando a los presentes. Les voy a decir las temáticas de los carros alegóricos. Aquí va. Uno, el pesebre. Ahí está como que, bueno, bien, entra un poco dentro del sincretismo cultural de aquí. Muestra del nacimiento de Jesús en el pesebre, su madre María, José, bueno, lo típico en un pesebre. Carro alegórico de Papá Noel. Muestra a Papá Noel en su trineo con los renos del Polo Norte, de fondo una corona navideña. Estoy leyendo una nota del diario El Universo. Regalos y campanas decoran el carro y al frente se ve Mamá Noela, como lo dice el Universo. Y con elfos ayudantes de... Esos son elfos esclavos, yo lo sé. Ahí están, intercambiando elfos. Ahora no intercambian esclavos. Ahora intercambian elfos. Y Hollywood también se hizo presente porque hubo un carro alegórico de Frozen. Muestra a la princesa Arendelle, Elsa y Anna de la película Frozen en medio de árboles cubiertos de hielo con decoración blanca y personajes como Olaf, el divertido muñeco de nieve. El carro alegórico de cuentos infantiles, el carro alegórico del cascanueces con una bailarina. Aunque en realidad el Cascanueces es una coreografía llena de bailarines, súper elaborada. Ya, y por último, a Papá Noel. El, sí, había el carro alegórico. No, una vez que ya más chance vamos a revelar. A revelar. Pero el verdadero Papá Noel. De ley, si existe o no Papá Noel. Y por último, el carro alegórico de La Bella y la Bestia, mostrando una princesa. Entonces, yo les quería plantear todo esto porque para mí me parece de que... O sea, está bien ya, la Navidad es algo que tenemos impuesto culturalmente y sí, se festeja en absolutamente todo el mundo. ¿Ya no se puede negar? Sí. Pero yo pienso que el municipio elabore un desfile con carros alegóricos de películas de Hollywood como Frozen y poniendo toda la estética de Hollywood como de los duendes y todo eso, es simplemente irnos hacia una cultura totalmente alienada. Y es como plantearlo como si esto fuera parte de nuestra identidad. Y digo, cada quien que lo festeje, sí, ya está bien. Pero que un municipio gaste en hacer todo un desfile con toda la estética de Hollywood, de cómo es Navidad, es adaptar una identidad que en serio no es propia de aquí. Claro, y es como legitimarla como una identidad propia. Escúchala. O sea, la cosa es que... eso le gusta a la gente. O sea, un municipio no te va a dar algo que no te guste, algo aburrido. O sea, no lo va a hacer porque no va a ir la gente. Obvio, tiene que ser algo que llame la atención, por más malo culturalmente que sea. O sea, es algo que llama la atención y a la gente le gusta. Yo sé, también estaba pensando en esa opción porque los niños estaban fascinados, ¿no ves? Que la película Frozen, que Papá Noel. Pero también lo podemos ver desde otra parte. Esto nos está volviendo sujetos consumistas, pasivos, manejables, que no reaccionan o no piensan por sí mismos. Es un engaño hacia las masas para entrar en la industria cultural de Hollywood. Es una uniforme. ¿Cómo conjugo uniforme para decir uniforme? Uniformidad. Ahí está no sé. Por andar entrando en temas conflictivos. Verás, para mí, ese desfile que hizo Guayaquil de luces con Papá Noel y con Frozen no es más que una uniformización. Ay. Bueno, yo lo que quiero decir... No, eso sí. No existe esa palabra. Ya verás, yo lo que digo es que si el municipio gasta en esto... Es porque ¿quiénes son los que más disfrutan de la Navidad? Son los niños. Y los Exacto. niños, ¿qué les gusta? Les gustan las películas de Disney, de Hollywood. Entonces, si tú les traes personajes de Hollywood, te van a consumir navideña. Mucho más. Claro. No es que tú vas... Nosotros, tú que tienes 25 y nosotros que tenemos 21, vamos al desfile y vemos a Elsa de Frozen. Okay, sí. ¡Ay, qué bonito! Ay, ya. No, nada que ver. Pero si tú llevas a una niña de 5 años, a créeme que te va a decir, mira eso, y es la emoción de claro. ellos. Eso es lo que trata de hacerte ver aparte, el municipio. Aparte, no solo con los niños, sino que más que todo... bueno, el sentido todo, consumista. Exacto, los desfiles son para los niños. Y las vacaciones para los adultos, porque en sí nadie festeja, o sea, de corazón que haya nacido Jesús. A menos que seas así bien católico, pero bien claro. católico, ¡qué bella! O sea, pero mira, lo que... No, mira, un municipio, siempre que elabora un desfile, siempre debe hacer para algo de una cultura propia de aquí, bueno... Entonces, cierto, no traigamos al actor del pescador con un traje de Papá Noel... Ajá. Yo hubiese preferido eso, la o verdad. O sea, es que lo que haces tú es también que... aquí, ponte en la Amazonas en fin de año, o sea, son personajes ¿Que vestirme de viuda? No, haces los monigotes de todos los personajes. Y no te vas a ir en contra de decir, el municipio no debería dar las órdenes para que... No, eso sí es propio de aquí, los monigotes. Ay, obvio sí, pero hacen de cosas como Transformer, como pero temática eso ya es un hollywoodense. Ese ya es un fin comercial de vendedores particulares, estamos no. hablando del municipio. El municipio es el que les auspicia toda esa organización de la calle Amazonas. Mira, está bien, no se puede prohibir, pero en mi opinión, el municipio no debería gastar el desfile de reproducción de la cultura hollywoodense. Porque, y ya encontré la forma de conjugarlo, no están actuando más que en que nosotros seamos solo simples reproductores de una cultura ajena. Nos estamos limitando ante ser creadores, porque nosotros no podemos crear un contenido propio para los niños de acá. Mira, alguien que nos escucha dice, ya pues de una vez hagamos, yo qué sé, un desfile de... Tupac y si quieres algo tan tradicional. Es que claro, tú lo quieres tan tradicional cuando sabemos que ni siquiera la propia Navidad es como que decir algo muy tradicional. Está bien plantado, entonces lo mismo van a hacer los... Pero es necesario hacer un carro alegórico de Frozen. Para llamar la atención. Las ganancias. ¿Por qué no hacen un carro alegórico del especial navideño del Chavo? Porque eso tampoco es de aquí. Verás. Yo lo único que sé es que citando a Mark Horkheimer y a Adorno, no estamos entrando más que en una uniformización, lo logré, totalizante de la cultura. No, pero es que en un, no, en un no, carro alegórico no. de Frozen. Entonces, ¿qué quieres? ¿Te vuelvo vestido de Papá Noel? Yo qué sé, así la diosa del sol. Mira, yo, con el traje de Mamá Noel sexy. Si fuera por mí, no se hubiese hecho el desfile en primer lugar y ya. Es que son para captar el público, o sea, es como que das un momento de diversión a tu municipio, a tu gente. La verdad, yo creo bastante en los espacios alternos y populares, más allá que en la masificación de la cultura solo de masas. Es diversión, solo lo viste un día, no es que va a ser todos los días para que te quede en la cabeza que la Frozen es ecuatoriano, no sé. La verdad, yo sí creo en ese concepto, y por eso vamos a dar así completa con la de No Toquen. Antes, ¿quieres decir algo antes de ir con la de No Toquen? Ah, sí, saludos, Jana. Saludos al chico de la ESPE. No, mentira, saludos. Saludos, Jorge, ya deja de molestar. No, hola, Jorge, ya ves que estamos cumpliendo nuestros sueños. Ya. Siéntete y envidioso. Por último, yo planteé ese tema porque pienso que esto forma parte de la industria cultural y que es el engaño de las masas. Vamos con No Toquen, Navidad al estilo hardcore de Guayaquil. Verán, aquí estábamos conversando también con la Yayo de que el sentido navideño empieza desde el Black Friday, el consumismo. ¿Qué trae el Black Friday? Compra a todos los locales, llegas a un centro comercial, te abasteces de toda la ropa, juguetes, materiales que vas a regalar en diciembre. Entonces, ¿qué sentido tenemos desde que ya empieza diciembre o incluso antes de que empiece diciembre? Consumismo. Toda la Navidad tiene el sentido consumista. Hay ciertas organizaciones y fundaciones que te dicen como que, bueno, vamos a hacer algo bonito, algo social por estas fechas. Pero ¿por qué no lo pueden hacer en julio? No, mentira, no lo pueden hacer normalmente en cualquier fecha a de ver, la relájate. Fecha. ¿Por qué tienen que empezar? Como dices tú. Relaja la chachi. Yo no dije. Ya. O sea, deberían hacerlo en cualquier fecha del año. ¿Por qué esperar hasta diciembre para hacer un acto social, para empaparte del acto? ¿Por qué esperar hasta diciembre para acordarse de los niños huérfanos o pobres? ¿Por qué llegar hasta diciembre para hacer algo benéfico? ¿Por qué nadie hace nada benéfico a favor de los animales? Eso también. A ver, ¿por qué no tenemos ese sentido durante todo el año? ¿Por qué siempre tenemos que esperar a diciembre para hacer algo bueno y como que redimir todas las cosas malas que hemos hecho? ¿Por qué tenemos que esperar hasta diciembre para jugar al amigo secreto? Y si dona algo, por Dios, done algo en buen estado. ¡Sí! ¡Claro! Hay personas ropa, que piensan, juguetes, como dijo Flavio, que las donaciones son un basurero, o sea, para deshacerse de cosas que ya ni les sirven, o sea, a ellas peor les van a servir a otras personas. ¡Dame conciencia! Y hablando de donaciones, también les invitamos a hacer donaciones. Ah, por cierto, voy a hacer esta publicidad a la Facultad de Comunicación Social en esta época, para que lleven todo tipo de ropa, juguetes o materiales en buen estado para los niños damnificados del terremoto del 16 de abril. No es que quiera llegar a diciembre para hacer eso. Deberíamos haberlo hecho desde que pasó esto. Esto ha sido un trabajo que se ha venido haciendo desde el día que se supo, desde que se planificó, mejor dicho, los viajes para ayudar a las personas del terremoto, por si acaso. Así que, ya que estamos en esto, porfa, acolítenos con los damnificados del terremoto del 16 de abril, llevando todo lo que ustedes crean necesario, como juguetes, materiales para los niños pequeños, ropa, pero todo, por favor, en buen estado. Hay otra nota que quería citar de El Universo y era que hizo una lista de los mejores centros comerciales que han adornado mejor sus instalaciones. Por un lado, sí, puede ser algo vistoso, las luces brillantes llaman mucho la atención, sobre todo a mí. Pero, por ejemplo, decía que el San Marino Shopping, ubicado en Tal, cuenta con una decoración, el foco principal, un gran árbol navideño. Centro comercial Alan Borja, decoración navideña en el interior de la plazoleta. Centro comercial Policentro, y así, siguen todo, haciendo una nota sobre todas las decoraciones navideñas de los principales centros comerciales. A ver, chicos, ya les quiero preguntar algo. ¿Qué es la publicidad más extravagante y ocurrida que han visto hasta ahora? No sé, tal vez puede ser de un prostíbulo que está dando promoción navideña. ¿Cuál es la promoción? O sea, es como que te está dando combos y las vendedoras de caricias salen como Mamá Noel. ¿Qué? Repítelo. Que las vendedoras de caricias salen Señoritas vendedoras de caricias, aquí el locutor ya tiene... entrada gratis por parte suya, ya, si es que nos están escuchando. Deberían. Muchas gracias. Pero bueno, salen vestidas como Mamá Noel. O sea, deberían darme entrada gratis, dice publicidad. A mí también deberían darme una entrada gratis. ¿Por qué no permiten a las mujeres entrar? Sí nos permiten. O sea, pero como vendedoras. No. Sí te permiten. O sea, no sé, yo tenía un amigo que... Que conocí un amigo. No, yo tengo un amigo que me contaba que un día se fue a uno de estos lugares... con unas amigas, y a las amigas sí les dejaron entrar, y amigas empezaron a hablar con una de las vendedoras de caricias. Bueno, la cosa es que ahora todo tiene esta temática navideña, precisamente los centros comerciales, pero la verdad yo quisiera que si esto es tan comercial, esto podría beneficiar a la economía si fuera enfocado más que nada a las microempresas. Pero si el universo está planteando una nota sobre las mejores decoraciones, de manera indirecta está planteando el interés de los lectores para que asistan. Y en un centro comercial no hay microempresas. De hecho, la mayoría, la gran mayoría, son multinacionales, extranjeras. ¿Sí o no? Pero, o sea, bueno, a ver, plántame un ejemplo de una microempresa aquí en Quito. Una microempresa es una empresa que te pones tú. O sea, sí sé, pero ¿qué ejemplo tienes tú de una microempresa? ¿Tienes algún amigo conocido que tenga una microempresa? O sea, conocido no, pero sí conozco. ¿Cuál? Mira, hay una empresa que vende caramelos con licor. Ah, ya, sí. Por ejemplo, podrían dar eso de regalo. Exacto. ¿Ves? Apoyar a las microempresas. Puedes utilizar esta época comercial para ayudar a todas las microempresas. Pero porque ahí, por ejemplo, el municipio no entra y dice, ¿saben qué? Vamos a promover esta idea. Las microempresas tienen como objetivo hacer nuevos regalos para, supongamos, o sea, para alguna venta, yo qué sé, y tú compras y das como para tu amigo secreto. Ahí la microempresa está jugando un papel importante. Porque, por suerte, no hemos caído a ese grado de degradación humana que tiene Estados Unidos con el Black Friday. Como puedes ver los videos, mira, que la gente se pelea por tener cualquier cosa, sea lo que sea. Claro, pero mira, o sea, date cuenta. Allá es un verdadero Black Friday, porque allá, o sea, si tú te das cuenta, así sean cualquier cosa y así sea tan absurdo ver esos videos, sí son, digamos, descuentos que llegan hasta el 90%, porque yo hablaba con personas que viven allá y decía una tele que normalmente te cuesta unos $300, el día de Black Friday está en 40, está en $50. Allá sí son, acá no es mucho el movimiento, porque aquí si tú, solo la publicidad tú te das Black cuenta, Friday. Es como que día normal, tele, $1,000. Black Friday, $999. O sea... Sí, y nadie se ha puesto a pensar en el otro lado. ¿Has puesto a pensar en esa gente que de verdad no tiene para comprar un regalo? ¿Cómo se va a sentir? Yo te digo cómo se va a sentir. Como Aladino lo va a cantar ahora. Uno de los mejores cantantes del Ecuador. Eso es Aladino, con su tema Triste Navidad. Un año más que concluye. Un año más que se va. Hay niños que alegres ríen y hay otros que tristes están. Hay niños que alegres ríen y hay otros que tristes están. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo a mis hijos en esta Navidad. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar. pena. Papito, papito, ¿por qué estás llorando? No, por nada, hijita. La desgracia me ha llegado porque conmigo no está mi madre, esposa y mis hijos en esta triste Navidad. Mi madre, esposa y mis hijas en esta triste Navidad. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Y yo me siento tan solo al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Ese fue el tema de Aladino Triste Navidad. Y ya para cerrar el programa, yo les invito a todos que aprovechemos estas fechas, más allá de cualquier compra, de cualquier cosa. Pasen con sus familias, con las personas que más quieren. Aprovechen este momento para estrechar esos lazos. Y sobre todo, a su manera, tengan una increíble Nochebuena. Nochebuena. No, mentira. Yo aprovecho para decirles a todas las personas que escucharon y vieron nuestra publicidad que gracias, en serio, por estarnos escuchando hoy día en nuestro especial navideño. Y también para decirles que esperamos que pasen unas bonitas y felices fiestas junto a su familia, amigos y demás. Ya bueno, entonces concluyamos con un saludo para Jonah y lo que sí, pasen con sus familias, pasen unas bonitas fiestas. No se olviden que el próximo lunes 3 p.m. tenemos el especial de fin de año. Para... Se acaba el año. Se acaba el año, jóvenes. Y seguimos más viejos. En no esta fecha, un abrazo a esos amigos de lo ajeno. Me refiero al grupo. ¡Los ladrones! Vamos a terminar con amigos de lo ajeno. Dulce, saludos a todos. ¡Saludos! ¡Bye, bye!